con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta va chiquilina, soñando al caminar. Coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor. ¡Vamos las palmas! ¡Palmas! ¡Arriba, arriba! Las calles vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta va chiquilina, soñando al caminar. Coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor. ¡Arriba las palmas! ¡Palmas!